yo creo que lo fundamental allí entender es que Guaidó es literalmente un muñeco de ventríloco, que es una, digamos, un peón de la estrategia del gobierno de los Estados Unidos. Hay algo que no, digamos, que pasa, se soslaya frecuentemente, y es que el hecho de que la clase política antichavista está pasando, irónicamente, está pasando por el peor momento de los últimos 20 años en Venezuela. Digo irónicamente porque bueno, ahora viene este muchacho, este diputado, y el Partido Voluntad Popular, que es un partido minoritario también, eso tiene que saberse, un partido minoritario dentro del conjunto de fuerzas partidistas de la oposición, y bueno, tienen este protagonismo inusitado, ¿no? Guaidó mismo es una persona prácticamente desconocida en Venezuela hasta que Estados Unidos le levanta la mano y, bueno, respalda, digamos, su irrita autoproclamación del 23 de enero, ¿no? Es una ficha que mueve el gobierno de Estados Unidos y que tenía que, digamos, era parte de una jugada que debía producir un desenlace muy rápido. Se supone que el cálculo que hicieron es que, bueno, se iba a producir una fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o también se iba a producir un levantamiento popular generalizado del pueblo venezolano, bueno, que estaría ya harto del gobierno de Nicolás Maduro, etcétera, ¿no? Evidentemente la realidad ha sido muy distinta. Es un gobierno, bueno, que es legítimo sin duda alguna, es decir, resultado de elecciones absolutamente legítimas donde participaron partidos de la oposición. Bueno, todas esas cosas que se saben. Bueno, la última vez que estuvimos conversando era sobre estos asuntos, tú me decías que no había que creérselo tampoco, ¿no? Que el cerco informativo era muy fuerte, muy férreo, y que muchas veces cosas que uno daba por sobreentendidas no lo eran tanto fuera de Venezuela, ¿no? Sí, sobre todo por las matrices que han logrado instalar, quizás más como nunca, las grandes cadenas de información, y también ayudado por parte de la migración venezolana, en su mayoría antichavista, han logrado instalar una imagen de Venezuela muchas veces distorsionada, ¿no? Exactamente, entonces es muy difícil, no se logra comprender cómo, habiendo efectivamente una situación económica muy deteriorada y habiendo de hecho un gran malestar popular, eso no niega el hecho de que sea un gobierno legítimo, que sigue teniendo su base social de apoyo muy importante, y sobre todo, bueno, una Fuerza Armada Nacional muy monolítica. Eso no quiere decir, por supuesto, que no haya elementos que eventualmente puedan intentar algo, como lo han intentado en el pasado, pero en todo caso no se dio lo que Estados Unidos planificó. Digamos que era un poco lo que escribía. Tú hacías referencia a una cosa que yo escribía muy recientemente. Yo comentaba allí que lo que se puede llamar el efecto Guaidó duró un mes, era el mes que va de enero, del 23 de enero fundamentalmente, hasta el 23 de febrero, que es cuando ocurre este intento fallido de pasar a la fuerza la mal llamada ayuda humanitaria, ¿no? A partir de entonces cae en picada la figura de Guaidó. Desde entonces se han convocado muchas manifestaciones, es decir, él ha tratado de promover muchas iniciativas de calle, y todas han sido un fracaso, con un chavismo movilizado, si bien no como, bueno, hace 10, 15 años, con una movilización todavía muy importante. Entonces, mira, por supuesto que es imposible, Jera, saber qué otra cosa puede haber, digamos, estado tramada, planeada para el 30 de abril, para el intento de golpe de Estado fallido de la semana pasada. Pero visto los resultados, lo que parece igualmente claro es que sirvió para, sacar un poco más de escena a Guaidó, que es una figura que su eficacia simbólica, permíteme la expresión, es cada vez menos, y entonces, bueno, reflotar de nuevo la figura de Leopoldo López, que es realmente el jefe político de este grupo Voluntad Popular. Digamos que en Venezuela es como el jefe de toda esta tentativa que recientemente está impulsando, promoviendo el gobierno de Estados Unidos, arreciando las sanciones y, ¿sabes?, con esa fraseología muy de que más que de política con P mayúsculas parece como un bullying, que todas las opciones están sobre la mesa, amenazando permanentemente con la intervención militar. Y el problema de Hera, que es lo que me parece más importante de todo, es que, digamos, por el tipo de personajes que utilizan, a los que apelan, a los políticos que están utilizando como peones, es como lo más a la derecha de la derecha venezolana, valga la redundancia, es gente cuya resonancia lo hace con esa parte de la base social del antichavismo, que es más propensa a la antipolítica, más propensa a la violencia callejera, más propensa incluso al terrorismo, que celebra el intento de magnicidio el año pasado al presidente, que participa entusiastamente de los linchamientos callejeros. Entonces, el problema es que nada indica que ellos estén pensando seriamente en retomar la solución política del conflicto en Venezuela, ¿no? Entonces, hay mucho de esto de estar amenazando permanentemente con la intervención, pero hay una amenaza real de intervención, ¿no? Una cosa que pasó recientemente, Jera, si me permite, para cerrar, por supuesto, es imposible no hacer otra cosa ahorita que especular, pero a propósito de un accidente muy lamentable que ocurrió hace un par de días, donde murieron un conjunto de integrantes de la Guardia Honor Presidencial, parte de lo que se dice es que, bueno, que ese era un helicóptero que se dirigía al estado Cojedes, un estado central de Venezuela, donde estaba el presidente Nicolás Maduro dirigiendo unos ejercicios militares ese mismo día, ¿no? Entonces, imagínate lo enrarecido de la cosa, ¿no? Es una figura política que tiene cada vez menos eficacia, pero nada indica por lo menos no está clara la posibilidad de una solución política, una salida política o negociada, en el mejor sentido de la palabra negociada, a la crisis en Venezuela. Reinaldo, buenas tardes, Lucio te saluda. ¿Cuáles son los debates que existen hoy en día dentro de las filas del chavismo? Vos hablabas de una importante movilización, de un momento de una disputa política muy importante. ¿Qué discusiones hay dentro de ese movimiento? ¿Qué se discute? Bueno, las discusiones son muy intensas, compañero. La procesión va por dentro, pero por fuera también, ¿no? Hay una discusión, en buena medida abierta, por ejemplo, sobre la orientación de la política económica del gobierno bolivariano. Recientemente, este fin de semana, fíjate, muy, muy interesante esto también. Ocurre este intento fallido del golpe del 30, el 1 de mayo, y hay una muy importante movilización del chavismo, y al término de esa movilización, durante su discurso, el presidente convoca a una jornada de debate nacional que tuvo lugar este fin de semana. De hecho, estamos a la expectativa, el presidente iba a hablar ayer, pensamos que lo podía hacer hoy, recogiendo las recomendaciones también, sí, las propuestas, pero también el conjunto de, que son muchas, críticas de la base social del chavismo, en el sentido de, bueno, la necesidad de un recambio de la dirigencia. Como te decía, hay una discusión bastante que cobra cada vez más fuerza, felizmente, porque yo creo que tiene que ser así, sobre decisiones que se están tomando en el campo económico, sobre la necesidad de que no se pierda nunca de vista la importancia de la participación protagónica de las bases populares, que son cosas que siempre han sido como demandas muy sentidas del chavismo, y que ahorita, en este momento de mucho malestar, fundamentalmente de malestar económico, la clase política chavista también es observada, permíteme el eufemismo, es observada y valorada muy severamente por el chavismo, la necesidad de abrir de espacios permanentes de interlocución. Esas cosas no están ocurriendo mucho. Ahí, al mismo tiempo, discúlpeme porque es muy complicado en poco tiempo explicar estas cosas, ¿no? Pero durante estos años ha habido, al mismo tiempo, un importante repliegue popular de la base social del chavismo por diversas razones, pero al mismo tiempo también un importante repliegue como un ensimismamiento de la clase política, ¿no? Entonces, ahí existe la urgencia de crear estos canales de interlocución que precisamente para que permitan que fluyan las críticas, las observaciones y las propuestas, ¿no? La demanda por esos mecanismos de interlocución es una de las cosas que más se está haciendo en este momento de parte del chavismo, digamos, más popular. Estamos en comunicación con Reinaldo Iturriza, sociólogo, escritor, uno de los intelectuales orgánicos de la Revolución Bolivariana, siempre vinculado al movimiento popular. Reinaldo, hay un elemento ahí que genera mucha preocupación en América Latina y tiene que ver con esta constante amenaza de Estados Unidos de una intervención militar, ¿no? Es evidente que en los últimos meses, Estados Unidos terminó evidenciando su rol activo, ¿no? De dirigir la operación contra Venezuela, de conducir a la oposición venezolana, y cada uno de sus voceros con Trump a la cabeza vienen dejando entrever esta posibilidad, ¿no? De la intervención militar, no creo que clásica al estilo marines cayendo, entrando a Venezuela, pero sí quizás claro, de forma irregular, con grupos de mercenarios paramilitares, con ejércitos irregulares. Bueno, ¿cómo se siente eso en Venezuela? ¿Qué se percibe en torno a esta eventual acción militar por parte del Imperio norteamericano? ¿Qué se está discutiendo en torno a, bueno, sabemos que es un escenario difícil, que no hay consenso quizás en América Latina hoy para eso, pero que con Estados Unidos nunca se sabe? ¿Cómo se está viviendo esta amenaza de una acción militar después de tantos años de Estados Unidos en nuestra región, específicamente en Venezuela? Sí, Gera, bueno, mira, una de las cosas que decimos acá a veces en algunos espacios es que la invasión comenzó hace mucho tiempo ya. O sea, la invasión vía agresión económica es algo que tiene muchos años en Venezuela, o sea, que data, de hecho, del momento en que el comandante Chávez estaba vivo, por supuesto no con la virulencia y con la agresividad de los años más recientes, ¿no? Tú recuerdas que las primeras sanciones se implementan en el 2015, pero ya en el 2017 comienzan a atacar al corazón de la economía nacional, que es la industria petrolera. Ya había habido, algunas otras medidas, de hecho, no traducidas todas formalmente como bajo la figura de sanciones, actuaciones muy irregulares de las transnacionales que estén aquí o que estaban operando en Venezuela, etcétera. Pero ya en 2017 es un ataque abierto y descarado a la economía nacional, y esto por supuesto tiene un impacto en la cotidianidad nuestra tremendo, muy, muy importante. Bueno, estas sanciones, concretamente las de 2017, inmediatamente después de ellas, es que comienza Venezuela, eso tampoco se sabe suficientemente. Nosotros también fallamos mucho a la hora de aportar estas informaciones, con suficiente detalle. Después de estas sanciones de 2017 es que comienza la espiral inflacionaria en Venezuela, ¿no? Es decir, alguien que tenga una visión tal vez muy legítima, muy crítica del gobierno bolivariano, frente a la evidencia de los efectos de las sanciones, puede concluir fácilmente, pero no todo es un problema de cómo se está gestionando la economía. Es que de verdad se están creando las condiciones para que sea sumamente cuesta arriba gestionarla, ¿no? La dificultad para adquirir medicamentos y alimentos no es propaganda, digamos, oficial. Es una cosa real. Últimamente, por suerte, por fortuna, yo creo que desde el gobierno se ha entendido lo imperioso que es difundir esta información masivamente a través del mundo. El canciller Jorge Arreaza creo que ha comenzado a desempeñar un papel muy importante en ese sentido. Es decir, la cantidad de alrededor de 30 mil millones de dólares que nosotros no podemos utilizar entre sanciones o entre recursos que han dejado entrar a la República por vía sanciones contra el robo descarado de Citgo, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, Venezuela está literalmente bajo asedio económico, ¿no? Que es una forma, de anticiparse, o mejor dicho, de conjurar la posibilidad de tener que intervenir militarmente, ¿no? Yo coincido contigo, yo creo que ellos han estado apostando permanentemente a la implosión, lo que decíamos antes, ¿no? Ellos han hecho todo lo posible porque se produzca esta factura o popular o militar. No ha ocurrido eso. Pero bueno, en vista de que eso no ocurre, no retroceden y tratan de como replantearse la estrategia, sino que arrecian aún más en el asedio, ¿no? Te decía, yo coincido contigo en que yo no veo viable, no veo concebible un escenario de los marines aterrizando aquí en Caracas, cayendo en paracaídas, etcétera, o Estados Unidos lanzando misiles, pero sí absolutamente viable la vía del paramilitarismo, de la creación de una fuerza irregular que eventualmente cometa acciones de sabotaje en Venezuela, que yo de hecho creo que está sucediendo también. Un poco los ataques recientes al Sistema Eléctrico Nacional tienen que ver con eso. Y bueno, ha habido el año pasado un grupo de efectivos militares y policiales también que se levantaron en armas contra la República. Es decir, ya han pasado cosas que dan a entender que esto es posible. Además, algunos voceros del gobierno estadounidense lo han dicho expresamente, ¿no? El mismo Guaidó, yo no recuerdo el nombre que le dan, algo así como Ejército para la Liberación de Venezuela, una cosa así, que ellos vendrían a integrar con los militares desertores, que viste que después dejaron abandonados allá en Cúcuta, en Colombia, una cosa realmente vergonzosa también, los iban a sacar del hotel, en fin. Yo creo que, es decir, hasta ahora todo apunta a que no van a cesar en el intervencionismo o en la injerencia en el plano económico, o sea que al contrario, lo que han hecho es arreciar las medidas contra Venezuela, y eso ligado con algún tipo de actuación de elementos irregulares en Venezuela para, bueno, cautizar aún más la cotidianidad del país. Reinaldo, millones de gracias. La verdad que es muy complejo y creo que aclarás bastante el panorama en esta guerra híbrida, ¿no? Como también la denominás en este último artículo, que lo vamos a recomendar de paso. Se titula Venezuela de furibundos y simulacros. Ahí lo pueden encontrar en el blog de Reinaldo, que se llama El Otro Saber y Poder. De paso, ayudamos a la difusión de este blog, que es muy interesante, que está ahora más activo que nunca, y te invitamos a que dejes un último mensaje a las latinoamericanas y latinoamericanos, sobre todo en torno a, bueno, qué podemos hacer desde afuera de Venezuela en esta disputa continental, en este principal escenario de batalla que se libra allí en Venezuela, en tiempos donde el apoyo internacional ha menguado, ¿no? Y quizás el apoyo que antes había de muchos líderes, de regionales, de mucha gente, bueno, hoy se está viendo menguado. Entonces, un cierre para convocar ahí, o un llamado a la gente que te puede estar escuchando, y de paso también contar ahí lo del blog y, bueno, la campaña también de apoyo financiero a El Otro Saber y Poder. Sí, Gera, bueno, permíteme no hablar tanto desde Venezuela y de lo que se puede hacer a propósito de Venezuela. Permíteme no hablar desde ahí. Yo te diría más bien, yo aprovecharía esta oportunidad que tú gentilmente me das, Gera, que ustedes me dan para hacer una muy breve reflexión. Mira, yo creo que cada vez es más evidente que el neoliberalismo no es viable políticamente en América Latina. Es decir, que si bien ha habido muy, muy importantes y dolorosos retrocesos, incluso en Venezuela, muy importantes y dolorosos retrocesos en términos de, bueno, me refiero por supuesto a los gobiernos de orientación nacional, popular, progresista, en varios de nuestros países, incluido Argentina por supuesto, está visto, creo que en Brasil cada vez queda más en evidencia, en Colombia, en Perú, bueno, imagínate en Ecuador y en Argentina también, obviamente, está visto que no es viable, o sea, no es. O sea, está el liderazgo que ha emergido después de, digamos, de esta primera oleada, es un liderazgo absolutamente impresentable. O sea, que solamente es capaz de movilizar a su base social atizando el odio de clases, el racismo, la xenofobia, la misoginia. Yo creo que nosotros estamos perfectamente, y no es por puro voluntarismo, yo creo que estamos no solamente en la obligación, digamos, ética, sino que estamos en la absoluta capacidad política de construir alternativas en cada uno de nuestros países para ir, bueno, poco a poco, más temprano que tarde, ir haciendo retroceder a estas figuras nefastas de la política latinoamericana, que estoy seguro de que, bueno, pasarán, como ya pasaron otras generaciones en tiempos pasados, pasarán al quedarán en el basurero de la historia y ya tendremos la oportunidad para seguir avanzando en la construcción de sociedades más justas. En eso estamos en Venezuela. Aquí, bueno, tú lo sabes, era, lo hemos conversado mucho, aquí nosotros nos paramos todos los días y no nos preguntamos si tenemos que seguir peleando o no, aquí nos paramos todos los días a pelear, que es lo que hay que hacer, y estoy completamente seguro de que hay muchos compañeros y compañeras en toda América Latina en la misma, y eso es lo que tenemos que hacer. Hermanito, millones de gracias, sabemos que la dinámica ya es bastante ajetreada, así que doblemente agradecidos y agradecidas. Invitamos nuevamente a que te sigan leyendo quienes quieran saber más de Venezuela, el otro saberypoder.wordpress.com, y también ahí a dar una manito de apoyo logístico y financiero al proyecto. Un abrazo enorme. Fuerte abrazo, Jera y compañeros, compañeras.